Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latir, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, capillenses, buenas noches, Capilla del Monte, oyencia entera, provincia de Córdoba, el planeta Tierra y el universo. Buenas noches, Daniel. En este 20 de abril, programa número 497, en la quinta temporada de Me Asomo, estamos acá con un invitado especial que siempre nos desastra, ¿no? Como dije la otra vez, o sea, que si tenemos esas orejas de burro porque no sabemos nada, bueno, él nos enseña y nos explica un poco cuál es la situación que pasa en estos pueblos donde las municipalidades a veces tienen esas triquiñuelas y muchas veces no son triquiñuelas, son otras cosas. Buenas noches, Daniel. Diego, buenas noches. Buenas noches, personaje secreto todavía. Y buenas noches a todos y a todas. Bueno, hoy es martes de Me Asomo. Estamos en FM Astral 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para la ciudad de Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés enviar mensajes o WhatsApp, podés hacerlo al 11-5503-1691. Vamos a ir directamente con dos canciones de Jairo, que Jairo es de Cruz del Eje, aquí. Me basta con saber y venceremos. Y después vamos a empezar con un tema, porque nos encanta la naturaleza, al invitado de hoy y a nosotros. Y vamos a contar a la gente lo que hemos hecho por la reserva, por el barrio que está al lado de la reserva. Y él nos va a contar qué pasa con un huevo azul que hay en su casa. Pero bueno, vamos con esas dos canciones de Jairo y después volvemos con este tema importantísimo del huevo. Hoy no puedo dormir, escribo y leo, y hablando de escribir, esta es mi carta, la que no te enviaré, pero igualmente te cuento mientras duermes mis nostalgias, este amor

supiera que no podía hacer determinadas cosas. Bueno, hasta ese momento nosotros vivíamos tranquilos porque sabíamos que las cosas se tenían que respetar. Pero en un momento dado las cosas empezaron a cambiar y vimos casas que se construían con una mayor altura o con techos planos donde las ordenanzas para ese lugar eran muy específicas, techos a dos aguas o en caída, y eso tiene que ver porque cuando llueve el agua tiene que ir a la tierra y no tiene que quedar en la terraza de Doña Rosa, por ejemplo. Así que bueno, hoy está Carlos acá para explicarnos cómo se cometen esos atropellos donde generalmente los vecinos no tienen la culpa y generalmente los vecinos se pelean entre sí, pero la culpa es de la municipalidad, que cambian las reglas del juego, que cambian las ordenanzas sin avisar a los vecinos. Entonces todos los que estuvimos en un primer momento, estábamos siguiendo unas reglas y de repente cambiaron esas reglas que beneficiaron a otros vecinos nuevos. Yo no digo que los vecinos nuevos hayan tenido algo que ver, pero es muy sugestivo que se cambie las ordenanzas para permitir a otros vecinos nuevas reglamentaciones. Bueno, si uno tuviera que priorizar cuáles son los valores de un lugar como el que habitamos, además, bueno, del mítico Cerro Uritorco y las sierras, digamos, las famosas sierras, digamos, la proximidad a Ungamira, todos esos lugares tan hermosos y tan mágicos que tiene Capilla, digamos, lo que lo hace más único es la posibilidad que ha tenido, porque la naturaleza lo permitió, porque el azar lo permitió, no porque los hombres lo hayan impulsado, su bosque nativo. Es uno de los reservorios, digamos, de orco quebracho, que es el árbol típico de acá. Es un árbol que crece entre los 1.000 y 1.400 metros de altitud. Es decir, si vos querés plantar un orco quebracho en la llanura pampeana, no te va a crecer. En realidad, el orco quebracho, donde lo quieras plantar, no te va a crecer. Va a crecer donde él quiere. Tan es así que si uno, digamos, recorre la sierra, recorre estos paisajes, que son verdaderamente únicos desde ese punto de vista. Cuando digo único es porque es único, digamos. La cumbre prácticamente lo ha perdido todo. Es decir, de Capilla hacia el sur, hacia Córdoba, prácticamente no ha quedado bosque nativo en pie. Del otro lado de las sierras, del lado de Salsipuedes, mucho menos. Es decir, ha sido invadido por especies no autóctonas. Por los pinos. Sí, el simpreverde, el grataegus y todas esas plagas. Pero acá se ha mantenido por efecto de la magia de la naturaleza. Pero digo, tal es así que uno no lo puede hacer crecer y que él crece donde quiere. Que si uno camina por la sierra, en las partes montañosas, vas a ver el quebracho prendido entre piedras, sostenido en un precipicio, digamos, una cuestión que uno dice, ¿cómo este árbol, digamos, eligió este lugar para encontró las condiciones para poder desarrollarse en este lugar? Este es el valor, digamos, fundamental. Es un valor, además, que si uno, digamos, es difícil destruir un cerro, pero es muy fácil, digamos, destruir un componente de la naturaleza como este del que estoy hablando. En la parte, digamos, paisajes con estas características, está todo alrededor, digamos, de la sierra de Capilla del Monte, pero en particular está especialmente protegida y especialmente en un estado de muy buena conservación, lo que se llama la Reserva Natural de Villa Cielo. Es una reserva que son más o menos unas 100 hectáreas, donde verdaderamente es un privilegio poder caminar por ahí, poder distinguir los colores, poder reconocer el ciclo de las estaciones a partir de los colores de este árbol, que es la característica más grande que tiene, ¿no? Es decir, los rojizos, los verdes, cuando amarillos también. Los amarillos, cuando se pierden las hojas, también tiene su magia, digamos, esa condición. Esa es la Reserva de Villa Cielo, son 100 hectáreas, ¿no es cierto? Muy importante. Allí hubo una intendenta no tuvo un final feliz en su gestión, pero fue uno de los actos verdaderamente valorados de Rosana Olmos, que fue la que individualizó la necesidad de proteger ese lugar, declaró contra viento y marea, digamos, la condición de reserva natural, y después me parece que ha sido más el impulso de los vecinos, sobre todo los vecinos más cercanos a ese lugar, los que han sostenido que esto no se prostituya, no termine en cualquier otra cosa, porque verdaderamente hubo muchos intentos de venderlo, de urbanizar, de construir sobre esos lugares, y nosotros nos hemos sido siempre puestos firmes en esa cuestión, y creo que mucho mérito de que todavía exista la reserva es de los vecinos. De los vecinos antiguos, digamos. Los vecinos, sí. Más antiguos de 10 años, 12 años. Sí, sí, los vecinos antiguos. Tampoco tan antiguos, sí, pero... Ahora no estamos, sí. pronto iremos desapareciendo y ya veremos qué resultado tiene todo esto. Pero digamos, ha sido digamos una gesta de la cual creo que vos, yo y todos los que hemos participado nos podemos sentir honrados y orgullosos de haberlo hecho. Dentro de esa reserva natural hay un enclave. Cuando digo enclave es porque está dentro de la reserva. Es decir, en tres de las cuatro fronteras que tiene, ¿no es cierto?, linda con esa reserva natural de Villacielo. O sea, está metido adentro de la reserva. Y hay una sola frontera, digamos, que es la que vincula a este barrio con el resto de la urbanización. Sería la calle Triunvirato, más o menos. Que sería más o menos la calle Triunvirato, exactamente. O sea, no es un barrio que está lindero con la reserva, está enclavado en la reserva. ¿Dónde se inicia la reserva, digamos? Más que donde se inicia, está metido. Se inicia en Triunvirato, que es el extremo sur, pero de ahí para allá, si no hubiera sido urbanizado, sería parte de la reserva. Que hubiera sido una decisión muy inteligente, porque lo urbanizó la municipalidad, no haberlo, digamos, bueno, nos hemos de alguna manera beneficiado con esta posibilidad, pero la verdad es que hubiera sido interesante que no se hubiera urbanizado. Uh-huh. Bueno, además también los vecinos eran conscientes de que la ordenanza te decía no desmontar esto, no sacar aquello, respetar esto, y se fue respetando hasta que entre gallos y medianoche se modificó esto y empezaron a construir como quisieron. O sea, tal cual, digamos, el principio de la urbanización, que fue más o menos por el 2003, implicaba con una ordenanza, la verdad, bastante bien pensada, que fue también obra de esta mujer, de esta Rosana Olmos, muy bien pensada, porque estaba pensada que los terrenos fueran grandes, porque obviamente en terrenos chicos es muy difícil, digamos, conservar esta condición de bosque. Limitar una actividad tremendamente predadora, que es la actividad del alquiler turístico de cabañas y hoteles, es tremendamente predador. Entonces dijo, bueno, si alguien quiere hacer un emprendimiento de estas características, bueno, por lo menos va a tener que tener 10.000 metros. Algunos vecinos ingenuos creyeron eso y compraron 10.000 metros para hacer ese tipo de cosas. Ajá. Bueno, antes de ir a ese punto, cuando uno compra un terreno en Villacielo, vos que la tenés más clara, ¿qué porcentaje de terreno uno debe mantener intacto, o sea, sin tocarlo, como la reserva? Bueno, en la versión original, la primera versión, no establecía lo que se llama, para los que están entienden el tema, se llama FOS, factor de ocupación del suelo, era bastante alto para lo que implicaba el lugar, de un 20%. Igual, aún siendo alto para lo que es el lugar, es bajo para lo que es la generalidad de Capilla del Monte, porque acá lo normal que es los terrenitos sean de 500 metros y el FOS sea del 80%. Acá era del 20%. O sea que vos podés construir un 20% de tu terreno, ¿no es cierto? Desmontar. O sea, desmontar solamente alrededor de la casa. Las primeras ordenanzas eran bastante laxas en cuanto al desmontar. Dice que no podían ser árboles de más de un determinado espesor, en fin. Pero de todos modos, la conciencia de muchos de los vecinos, no todos, porque algunos han hecho playas de estacionamiento en parques japoneses y playas de estacionamiento en su terreno, pero en general hubo una masa crítica de vecinos responsables, coherentes en cuanto a la decisión y la forma de vida, porque si yo elijo vivir en ese lugar es porque valoro y privilegio el lugar y lo que me ofrece, no para cambiarlo, para tener un espacio como podría tener en otro lugar, en Pilar, me quedo en Pilar, ¿viste? Sí, pero ¿sabes lo que yo estoy viendo? Porque después cuando hablas con algunos vecinos que dicen, yo le tengo miedo a las víboras porque tengo chicos, hay alacranes, bueno, hay todo eso, ese lugar tiene todo eso porque es una reserva. Entonces hay muchos vecinos que han han arrasado con todo el jardín, por ejemplo, de 2.500 metros, y hoy tienen una especie de jardín donde no hay ni una chilca, ni hay nada, ningún aromito. Entonces, lo que se escucha, que antes no se escuchaba, como toda esa gente quiere tener ese jardín como si fuera un jardín japonés, y con riego artificial algunos también. Riegos artificiales algunos. Entonces escuchás cada tanto horas y horas de máquinas para cortar el pasto donde antes no existía. Antes estabas en un lugar tranquilo y ahora cuando no corta uno, corta el otro. Cuando no corta este, corta el otro. Entonces son horas y horas de máquinas de cortar un jardín donde no debería existir ese problema. Bueno, pero esa es la incoherencia de que si vos querés venir a vivir acá, es vivir acá con todas las condiciones que el lugar te ofrece, las buenas y las no tan buenas. De las no tan buenas hay que tomar algunos recaudos, por supuesto. Uno no va a andar caminando descalzo en el medio del monte en el mes de febrero porque víboras hay, digamos, porque es una reserva y la víbora es un habitante normal del ecosistema. Entonces, si vos querés un jardín japonés, dijiste más el lugar. Tendrías que haber ido a un lugar donde el jardín japonés sea más apropiado, donde haya agua, por ejemplo, donde crezca el pasto y donde no tenga el valor que tiene todo lo que nosotros decimos que corresponde proteger, qué sé yo. Junto con el bosque también están los pájaros. Bueno, vos tenés un país, un universo de pájaros que los vemos todos los días desde la calle, vuelan, que vuelan de todas las variedades que te puedas imaginar. Y a propósito quiero mandar un mensaje. Si alguien sabe, porque un mirlo, creo que es un mirlo el que me puso un huevo sobre una maceta de una planta aromática, si alguien sabe. El huevo es azul. Azul. Y aparentemente según lo que leímos, parece que es bastante desaprensivo el mirlo. Y abandona sus huevos y espera que alguna otra especie se lo empolle. Por ejemplo, un humano. Está en un lugar complicado donde le ha puesto el huevo porque está medio adentro de un espacio interior. Así que si alguien sabe qué hago con ese huevo, porque me ha venido a la responsabilidad de la paternidad sobre el mismo, sobre el huevo. Así que díganme qué es lo que tengo que hacer. Bueno, un huevo azul, ¿viste? Generalmente uno tiene los huevos que los pinta para Semana Santa y acá te viene el huevo azul. Y aparte es un huevo casi como el de una gallina, un huevo grande, el pájaro es grande. Qué así rico, que si alguien sabe cómo poder ejercer una paternidad responsable sobre ese huevo, de un mirlo desaprendido por su madre, bienvenido sea. Bueno, a lo mejor si lo dejó ahí, viste, los animales saben que a lo mejor ese huevo no venía bien, qué sé yo. Por ahí sí. ¿No? Pero uno defiende la vida siempre. Claro. Siempre, siempre, siempre, siempre. Y yo digo, cuando uno tiene esos lugares como el que tenés vos o como tenemos nosotros, el otro día vi un zorro adentro de casa, yo no podía creerlo. Y tenemos una comadreja que se llama Catalina, que también viene y come de la comida de los gatos, que es lo más lindo que tiene ese lugar, ¿no? Y la otra noche también un olor a zorrino impresionante. Que dijimos, se acercó también a comer acá. Un zorrino, bueno. Si vos tenés un jardín, y para no tener víboras, y para no tener alacranes, y para no tener ni siquiera la vida silvestre, no vas a tener nunca un zorro, no vas a tener nunca ninguna especie de las especies que habitan acá. Y que las vemos, las seguimos viendo a diario, porque, bueno, hace poco un perro suelto mató un lagarto overo, una especie, digamos, de las cuales uno no ve todos los días un lagarto overo caminando, y bueno, un perro suelto que trajo la urbanización, porque los perros no son propios, no son autóctonos de ese ecosistema. Pero sí, es como... Aprovechemos para decir que los perros tienen que estar adentro de sus casas, sí, ¿no? Y más en cual. Un lugar así donde están los zorritos caminando por todos lados. Hay miles de zorros, se ven. Sí. Ayer vimos dos chiquitos en Triunvirato y Chiclana, pero viste, por ese lugar, en Triunvirato, yendo para Frías, hay unos como unas jaurías que gritan toda la noche, no paran de ladrar. No sabemos de dónde vienen, a veces vemos perros sueltos. Bueno, esos perros se van a comer a los zorros. En ese proceso de urbanización, no lo hubiera imaginado, digamos, que tratándose de un enclave que está dentro de la reserva, si es enclave o enclave, bueno, bien, como sea, todos sabemos, lo que hubiera correspondido es que nos constituyamos en algo así como facilitadores, digamos, de esa área de amortiguación de los efectos de la urbanización sobre esa vida salvaje. Entonces, digamos, si bien habitar con ese respeto, ese cuidado y esa posibilidad de amortización. Y el cartel, eso indica cómo estábamos todos tirando para el mismo lado y cuidando la reserva y cuidando las ordenanzas. Sí, incluso cuando... Igual, además me acuerdo, digamos, las reuniones vecinales en aquella... En las reuniones vecinales, después apareció el chat del WhatsApp, pero las reuniones vecinales de las comisiones directivas, que eran abiertas a todos los vecinos, el eje era básicamente cómo preservar ese lugar, digamos, cómo preservar la reserva, cómo cuidarla, cómo protegerla, y cómo digamos mejorar las condiciones de vida. Bueno, a partir de ahí la iluminación, el tema de los ruidos, el tema de la circulación, en fin, todas esas cuestiones que eran valores verdaderamente importantes. Insisto, en las circunstancias de alguien que elige vivir en ese lugar porque valora ese lugar y sus condiciones. Bueno, pero yo te voy a hacer una pregunta y vamos con dos canciones para descansar un poquito y que la oyencia se relaje también. Algo pasó, algo cambió y vos me vas a decir qué fue lo que pasó. Los Rosarinos, Dormite Patria, Susana Rinaldi, Como la Cigarra. Dormite patria sobre mi camisa, olvídate pronto de los que te pisan. Dormite patria que la noche es fría y hay un viento blanco sobre la avenida. Quiero llevarte como cuando era otro y te lucía flamante sobre el guardapolvo. Todavía no había crecido y estabas prendida a mi solapa blanca como un papelito. Dormite patria que los corazones de almohada para tus pulmones. Dormite patria que suena la radio y alguien que te nombra lo dice cantando. Quiero ayudarte porque siempre es invierno y no tenés un techo y están los lobos sueltos. Malena, Carlitos, Gardel y los caudillos, las madres de los pañuelos y los hijos de mis hijos. El que vende flores, yo que canto esas canciones, esas chicas de las tiendas, los que arreglan los motores. Te vamos a hacer una ronda que abarque todo el mapa. Y entre provincia y provincia no habrá límites ni nada. Dormite patria como la canción que me queda es que seas distinta a la que vi en la escuela. Quiero llevarte como cuando era otro y te lucía flamante sobre el guardapolvo. Todavía no había crecido y estabas prendida a mi solapa blanca como un buen augurio. Dormite patria que en la cuadra aquí cerca suena ya la murga para que te duermas. Dormite patria, pero dormí conmigo para que la muerte se lleve al domingo.

en esta travesía radial. Hoy descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. En todo estás vos. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Estamos de vuelta asomándonos con Carlos Cravelo, que nos está explicando o que nos va a explicar qué fue lo que pasó, cuál fue el cambio. Y fue un cambio brusco a espaldas de todos los vecinos, de todos los capillenses, de las ordenanzas. Y a mí y me parece interesante saber quiénes son, o que ustedes sepan también, quiénes son los que firmaron esa ordenanza que se hizo a espaldas de todos, porque ahí aparecen algunos nombres que después se repiten, están en las nuevas listas de concejales o candidatos a intendentes, y la gente los vota igual. Entonces deberíamos empezar a no votar más a esa gente. ¿Qué te parece, Carlos? Sí. Entonces voy a fijarme la lista de la gente que firmó esa nueva ordenanza a espaldas del pueblo, permitiéndole a otras personas que pudieran hacer algo. Yo no estoy en contra de los vecinos nuevos, sino de esta gente: Juárez, Rodríguez, Negri, Bandini, Dina Perla, Carlos Rosas, y hay un séptimo que no nos acordamos. Y Edo era el que los convenció junto a la CPU. Pichu Nieto era... Pichu Nieto. Ahí está, Pichu Nieto. Entonces, los que firmaron este cambio de ordenanza, que después, cuando nosotros como barrio nos avivamos que se habían cambiado, y ahora están como antes de este cambio. Los vuelvo a repetir: Juárez, Rodríguez, Negri, Bandini, Dina Perla, Carlos Rosas y Pichu Nieto. Ellos firmaron la nueva ordenanza de ese momento para permitir, como excepciones, y sin explicarles a la gente del barrio cuáles habían sido los cambios. Nos enteramos cuando ya vimos que empezaron a hacer cosas que no se debían hacer. Como decíamos antes, digamos, el espíritu de esa urbanización, donde se restringía la construcción de hoteles o... Digamos, se restringía, digamos, el uso invasivo e intensivo, digamos, del suelo con explotaciones turísticas, era de 10.000 metros, con ese espíritu, digamos, de que ahí tendría el mínimo impacto. Ahora, claro, si vos tenés un negocio, o mejor dicho, estás en el negocio inmobiliario, tenés amigos en la municipalidad, estás en el núcleo selecto de los tipos que construyen y podés influir políticamente para que te cambien las reglas de juego, qué mejor lugar para invertir que una reserva natural en estado puro, ¿no es cierto?, con un valor inconmensurable para hacer un negocio inmobiliario y meter ahí toda la depredación, ¿no es cierto?, y vos llevarte, digamos, todos los beneficios económicos. Esto dio como resultado, del 2003 al 2019, se modificó cinco veces la ordenanza de uso del suelo de este lugar, siempre alrededor de esto, digamos, cada vez que estaba en 10.000, como había un interés en hacer una hostería y un hotel, un mega hotel, porque es el hotel más grande de Capilla del Monte, que se ha instalado ahí, un aparte hotel muy grande. Se arrasó con todo el... Todavía lo bajaron a 5.000 para que estos dos pudieran hacer sus emprendimientos y hacer su negocio. Cuando nosotros lo vimos, le fuimos a mostrar el efecto que iba a tener de degradación en todos los demás terrenos de 5.000, donde cada uno pudiera hacer lo mismo, lo volvieron a 10.000. Pero apareció otro interés de otro negocio, alguien que vendió a lo mejor un terreno con la condición de que pudiera hacer algo que estaba prohibido. Dijo, déjamelo a mí que yo te modifico la ordenanza y te posibilito, ¿no es cierto?, esto, y comprame ese terreno y yo me cobro la comisión por esa venta, que seguramente eso es lo que tuvo que haber pasado. Bueno, pues el mismo Consejo Deliberante en ese entonces autorizó a la persona que modificaba todas esas cosas, le dio como una total autoridad sobre esas decisiones, y entonces esa persona modificó todo. Cuando volvimos a reclamar, nos encontramos... Que ya había un plano aprobado. Ya estaba un plano aprobado. Ahora, yo te digo, este cambio, que aparte no tenía ninguna razón de ser, porque ya había habido una posición muy firme en el último cambio, de que nosotros queríamos que necesitamos que fuera 10.000 metros y no 5.000 para ese uso, o sea que había un antecedente ya fuerte de todo un sector que conocía bien la problemática, se resolvió a través de un cambio de ordenanza. Si cualquiera, yo me he tomado el trabajo de conocerlo, estudiarlo, ve el proceso de aprobación de esa ordenanza, el proceso tan vergonzoso, porque estos son los personajes que levantaron la mano. Ahí está la corrupción. Pero mirá cómo fue, ¿no? Digamos, esto fue en diciembre del 2018. Fue el día anterior al Día de los Inocentes del 2018. Yo me acuerdo cuando fui al Consejo de Deliberante a exponer y se planteé esa ironía y medio como que se ofendieron, pero verdaderamente nos tomaron como inocentes. Porque fue el 27 de diciembre que la aprobaron. ¿La palabra es inocentes? Bueno. Vos fijate cómo fue. El año anterior habían presentado la ordenanza, que solamente no tenía este cambio. Lo han metido en ese año que la han tenido en comisión. De repente, después de un año de tener en comisión, es decir, tener acajoneada esa ordenanza, que no tiene ninguna urgencia, nadie le cambió la vida más que al señor que sí pudo construir y va a hacer su negocio en desmedro de los que vendrán después a este programa, que plantearán cómo los ha perjudicado, cómo los va a perjudicar. En ese año la tuvieron cajoneada y ese 27 de diciembre decían, bueno, la voy a descajonear. El 27 de diciembre, para que los que conocen un poquito cómo es la dinámica legislativa, habían terminado las sesiones ordinarias, porque termina el 30 de noviembre. O sea, hicieron una... Estaban comiendo lechón de Navidad. Están comiendo lechón de Navidad, no, claro, las sobras de lechón de Navidad, ¿no es cierto?, preparando el año nuevo, festejando el Día de los Inocentes, y haciendo una ordenanza que modificaba toda la conformación del uso del suelo de Capilla del Monte, una ordenanza fundamental, donde tenían que haberle preguntado a los vecinos, tenían que haber preguntado a los expertos, a las ONG ambientales, a todos, porque nos involucra a todos. Si vos escuchás el audio de esa ordenanza, de esa discusión, de ese tratamiento, de esa audiencia, fueron 5 minutos, no más. El presidente, que lo mencionaste, era Juárez en ese momento, dice, es una ordenanza muy interesante. Entonces salta una de las concejales que está todavía, renovó su mandato, dice, bueno, sí, la verdad que es muy interesante, fue muy extensa, por eso nos llevó tanto tiempo tratarla. Cosas infantiles, de ignorantes, de tipos que no han tomado ni un minuto para ni siquiera saber de qué se trataba, basados en qué decisión o en qué consejo decide levantar la mano y aprobar esta estafa en un señor que era funcionario de la municipalidad, que era justamente que aprobaba los planos, que fue ahí, ¿no es cierto?, asesorado también o apoyado por los arquitectos o los que están en el negocio de la construcción de acá, que también querían que ese negocio se concrete, y los comerciantes, señores, aprueben tranquilos que esto está bien, no hay ningún problema. Y así levantaron la mano esos 7 tipos, así levantaron la mano, dijeron que sí a una aprobación de una ordenanza que modificaba sustancialmente este régimen de protección ¿Alguno de ellos pidió perdón o dijo yo me equivoqué o yo levanté la mano porque soy un tarado? No sé, ¿alguien dijo algo? Es que, ¿qué haces vos? Si sos un concejal, vas a esa sesión, decís tres gansadas sin conocimiento de causa y después viene alguien y te dice, escúchame, ¿ustedes aprobaron esto? ¿Qué vas a decir? Sí, soy un imbécil, o soy un ignorante, o soy un irresponsable. No lo vas a decir. Si no, yo confío en los expertos. No, vos no puedes confiar en los expertos. Si vos sos un concejal que te dan un mandato para representar a los tipos que te votan y que te sostienen y que te pagan el sueldo, lo mínimo que tenés que hacer es, ¿no es cierto?, tomarte esta función en serio, porque te está cobrando para esa función. Y si no te lo vas a tomar en serio, no lo asumas. No es un premio, no es una cocarda porque sos lindo, porque sos... No, es una responsabilidad que tenés. Estos tipos no han tenido ninguna responsabilidad. O estaban sabiendo lo que estaban haciendo, qué cosa que podría ser peor. No creo esto. El que sí sabía lo que estaba haciendo era el que los convenció, porque ese es el que le firmó el plano en un día. En un día firmó el plano. En un día, promulga la ordenanza y estaba el plano hecho. ¿Cómo hizo para...? ¿Cuánto lleva a hacer un plano? ¿Cuánto lleva a hacer una inspección de un plano? ¿Una semana, por lo menos? No, el mismo día o al día siguiente. Ya el tipo se fue con el plano aprobado. Bueno, entonces vamos a decir que la corrupción viene de la parte municipal y no del vecino que compra. El vecino compra y aparte no es un funcionario de gobierno. No, el vecino compró con 10.000 metros y sabía que cuando compró le habrán prometido de que le iban a modificar. Ah, compró con 10.000 metros. Claro, dijo, mira, pero yo voy a hacer cabaña, vos quédate tranquilo. Vos vas a hacer cabaña, quedate tranquilo, yo te lo cambio, esto te lo acomodo. Así, no tengo ninguna duda. No hay ninguna forma así. De que tiene que tener un grabador. No hay manera de saberlo. Pero digamos, es tan evidente. Pero digo, es tan censurable el delincuente, digamos, que se deja permeable, que se deja llevar por todas estas cuestiones, como el irresponsable que tiene una función institucional, importante, delegada por todo, que está representando una cantidad de votantes, todos los votantes están representados, porque los siete votaron a favor, ¿no es cierto?, sin saber ni lo que estaban votando. Digo, no puede ser que tengamos este régimen legislativo de gente que levanta la mano sin tener la más remota idea de lo que están votando, sin haber estudiado nada, sin haber dicho, digo, vos no puedes ser experto en todo, pero de lo que no sabés, preguntás. Y preguntás a uno o a otro, asesores. Y escuchame, asesores, con, digamos, todas las fuerzas vivas de acá, las fuerzas vivas, bueno, ya ven, volé fuerzas vivas las de acá, a las fuerzas vivas de cualquier comunidad, es decir, la gente, los grupos de opinión. Las fuerzas vivas no, los vivos. Pero tenés que preguntar, tenés que asesorarte, lo tuviste un año cajoneado, en ese año, ¿por qué no hiciste consulta? Son realmente impresentables, yo, la verdad, no sé, bueno... Esto fue la primera parte de todo esto, porque esto fue lo que sucedió y me parece que estamos medio con el tiempo. No, está bien, muy bien, porque yo después quiero que... Porque esto tiene varios capítulos. Claro, quiero que después... Porque después hay un capítulo con otros personajes que hacen otras cosas, ¿no es cierto? Que son mucho, tanto o más patéticas que esta que hicieron estos siete tipos, ¿viste? Ocho o nueve. Bueno, pareciera que todos los que quieren llegar a esa instancia de poder o de administración... evidentemente tienen otras telarañas ahí ya tejidas, y cuando llegan a ese lugar especulan con eso, porque aún en estos días nos enteramos de que hay personas dentro de la municipalidad que saben de lugares que están abandonados porque el dueño falleció hace 1000 años, y hay personas que están pasando una necesidad de tener un techo y no le dan las posibilidades, sabiendo que eso está... para que alguien que lo necesite lo pueda recurrir. Tal o cual, sea, esto funciona de esta manera. Le dan la espalda, nos ha tocado un caso, nos hemos informado de un caso de que se manejó todo de una manera que esa persona no pudo tener el mínimo apoyo, y es más, una persona, un privado interesado en ese lugar abandonado, hizo todo lo posible para escrachar a esta pobre familia que está con chicos menores, viviendo con la esposa enferma, en una situación de total abandono, y el municipio y los integrantes del municipio no se hicieron cargo, le dijeron, y bueno, mira, confía en Dios, o uno le dijo, ¿no? Uno que pensábamos que era un ejemplo para, por lo menos para mí, encontrarme con esa información, yo dije, bueno, voy a tratar de averiguarlo, pero lo cierto es que llegan al poder, se instalan, tienen la vaca atada y entonces ya no les importa nada. Y no hay diferentes colores políticos, parece que todos hacen lo mismo cuando llegan a ese punto, se creen dueños de un pueblo. Pero y en tienen realidad acceso a una información que el vecino común no la tiene, entonces modifican la ordenanza, nadie se entera y después te hacen lo que te hacen y te instalan algo delante de tu casa, con fuera, desmontan, no les importa nada. Porque permitieron ellos, y son los que llegan a esos lugares de poder donde actúan y modifican las cosas. No, esto funciona de esta manera, digamos, el centro de poder se va corriendo. Si están unos en un bar, si están otros, por ejemplo, donde un tipo fue en el City, ¿no es cierto? Todos los que se juntaban en el City, en la mesa del City, que además son más o menos los mismos, ¿no? No es que porque se uno de un partido. Los nombres. Son los mismos, no, pero además son los mismos personajes. En esa mesa del City donde se juntan y se hacen y conceden favores a los amigos, ¿no es cierto? Están sentados los mismos que se van alternando en el poder, ¿no? No es que yo ayudo y soy amigo de los radicales, entonces si es un amigo radical, ayudo al radical. No, ayudan a los amigos personales y utilizan la cosa pública, cocinando los negocios en el City, por decir algo. Puede ser en el sitio, puede ser en alguna estación de servicio, en la confitería de alguna estación de servicio, pero digamos, negocian las prebendas y las concesiones y los favores a los amigos en estas condiciones. Y los favores a los amigos son favores muy caros a la sociedad, ¿no es cierto? Porque si vos no sos amigo del poder, a vos te van a... Bueno, a vos mismo te han multado porque tenés un portón ciego. En 160 metros, donde tengo un portón de 2 metros y medio, me han hecho un problema. Un problema, es todo verde. Pero si hubieras sido amigo, vos hubieras podido... No, hubieras hecho un paredón y hubiera pasado absolutamente nada. Así que bueno, vamos a hacer una cosa, vamos con dos canciones y después nos contás lo que presentaste y después tenemos a nuestros invitados acá que son los verdaderos damnificados, porque realmente ellos han hecho una inversión. ¿Y qué pasemos ahora? ¿Qué tendrían que hacer ellos? Decirles que les cobren la mitad de los impuestos porque ellos tuvieron que comprar 10.000 metros cuando hay otros que compraron 5.000 metros. Y para hacer una misma inversión, ellos pagaron el doble. Bueno, entonces debería haber un descuento. Pagaron el doble, van a tener una competencia desleal, porque en las mismas condiciones donde ellos pagan más impuestos, invirtieron más, tuvieron la dignidad de apegarse a las normas, de apegarse a creer, ¿no es cierto?, que estaban en un lugar serio y que eran confiables, y ahora se encuentran con una realidad de que los embocaron de la peor manera, ¿no es cierto?, y por qué no. Bueno, vamos con dos canciones y después nos contás exactamente lo que presentaste y después vienen nuestros invitados que nos van a contar cómo son perjudicados por generar siempre por los gobiernos municipales. Increíble. Bruno Arias, Respiro la Vida, y Juan Iñaki, No Queremos Más Ser Esta Humanidad. Salir y correr para sentir como ayer la libertad de volar y de encontrarte otra vez para saber que es verdad que todo esto existió. Este silencio no pudo quebrarnos el corazón. Ay, siento el viento al volver, la lluvia brota otra vez. Respiro la vida que antes perdí, desprendo mi alma y empiezo a vivir. corazón en este cuarto vacío, poniéndole el corazón. Quiero abrazarte y no puedo, solo me calma tu voz. Aquí peleando la vida, accidente frustra el plan, y aún queriéndome quedar por puro deseo de estar por mí y por los que me quieren de verdad. Sin embargo, el momento es acá, desde adentro intentar algo más. La música y su luz, vivo con gran pasión la alegría de cantar cada canción. La vida me ofreció el mágico cristal que es el arte, sin un modo de mirar. Como tantas veces hoy, una vez más, una canción alada me salvará. Y hoy quiero estar acá, porque esto también pasará. Tengo para abrazar amores por doquier, luces para encender. Porque no queremos más ser esta humanidad. El alma, ¿dónde está? El cuerpo es un casual, nos traslada solo para encontrar aquello que al final debiera importar. No es la forma lo que el sol lo hace brillar. Respire el aire y todo se acomoda al fin. Nos daremos el permiso de sentir. ¿Y qué es lo que aprendo aquí en el ir y venir? Pues que el sitio ciclo nunca acaba de empezar. Hoy sueño con salir, con poder asistir al milagro que se aloja en tu reír. Y de cara al sol celebrar el ritual de sembrar, cuidar la vida, regar. Y hoy quiero estar acá porque esto también pasará. Tengo para abrazar amores por doquier, luces para encender. Esta humanidad, porque no queremos más ser esta humanidad. Uso de barbijos caseros o tapabocas, cubrebocas, nariz y mentón. ¿Por qué usar barbijos caseros? El gobierno recomienda que todas las personas usemos barbijos caseros. En algunas provincias y la ciudad de Buenos Aires, su uso es obligatorio. Si vas a lugares públicos, supermercados, farmacias, bancos, transporte público, etc., debes usar un barbijo que te cubra nariz y boca. Niños menores de 2 años, personas con problemas para respirar y personas que no puedan sacarse el barbijo sin ayuda, no deben usarlos. Los barbijos de uso quirúrgico o reglamentario los necesitan las personas que trabajan en los equipos de salud para estar protegidas. Si una persona de los equipos de salud se enferma con el virus, tiene que dejar de trabajar para recuperarse. Por eso es importante que haya barbijos quirúrgicos para las personas de los equipos de salud y que puedan seguir atendiendo. Cuando hagas tu barbijo, es importante que se ajuste bien pero cómodamente contra el puente nasal y el costado de la cara. Esté asegurado con lazos o elásticos para las orejas. Tengan varias capas de tela, al menos 2. Permitan la respiración sin dificultad. Se pueda lavar y secar en el lavarropas sin daños o sin cambiar su forma. Y a mano con jabón. ¿Cómo colocarte? Usar y quitar bien tu barbijo. Antes de ponerte un barbijo, lávate las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Cúbrite la boca y la nariz con el barbijo. Asegúrate que no haya espacio entre el barbijo. Evita tocar el barbijo mientras lo usas. Si lo haces, lávate las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Cambia de barbijo en cuanto esté húmedo o visiblemente sucio. Para quitarte el barbijo, hazlo por detrás, sin tocar la parte delantera del barbijo. Pónelo inmediatamente en un recipiente cerrado y lávate las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. El uso de barbijos sirve para reducir el contagio. Salí de tu casa solo si es necesario. Quédate en casa para cuidar la salud de todos. Argentina Unida, Agencia Nacional de Discapacidad. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Estamos en Mi Asomo y bueno, yo quiero hacer memoria, ¿viste? Porque cuando uno pierde la memoria y se olvida de las cosas siguen su curso. Pero quiero decir que esta ordenanza la aprobaron, la ordenanza del conflicto, la aprobaron Juárez, Rodríguez, Negri, Bandini, Dina Perla, Carlos Rosas y Pichu Nieto. Esta la aprobaron y al día siguiente... Sí, bueno, después la promulga el Ejecutivo, que estaría esperándola con los brazos abiertos porque tenía que terminar de cerrar el negocio, digamos, y consumar el hecho criminal, digamos, así que la están esperando con los brazos abiertos. La promulga, promulgará, quiere decir que hay un decreto que promulga, y tiene vigencia a partir de que se publica. Les importó nada publicarlo o no. El mismo día que la promulgaron, o sea, que se dio el decreto donde el Ejecutivo acepta esa ordenanza que estaba esperando, como digo, con los brazos abiertos, que la habrán discutido en el City, como decía antes, ahí en un solo día resuelven un trámite que dura por lo menos una semana, que es la inspección para aprobar un plano. Resuelven la elaboración del plano, se ve que el tipo ya la tenía hecha, porque alguien ya le había dicho, vos quedate tranquilo porque esto sale o sale. Y después se tomaron el tiempo para completar lo que le faltaba, porque fue tan apresurado y tan alocada esa urgencia por aprobar, por las dudas, cambie algo, modifiquen algo a alguien, terminaron, digamos, poniéndole la firma a una aprobación de un plano sobre una ordenanza aprobada bajo estas condiciones y un plano aprobado con este proceso de aprobación. Y vamos a decir que después el centro vecinal consiguió que se volviera otra vez a los 10.000 metros. Sí, cuando nos dimos cuenta después de 8 meses, bueno, no, pará, este cambio de 5.000 de 10.000 a 5.000, ¿por qué no lo hacen? Que perjudicaron a nuestros amigos que vienen después. Bueno, ¿qué pasa hoy? ¿Qué estás presentando? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasó después? Nos enteramos que este plano había sido aprobado, pedimos al Consejo Deliberante que revise ese proceso y que haga una estupidez. Le pedimos que suspenda por 90 días, ¿no es cierto?, la ejecución de la obra y que investigue por qué había tantas irregularidades en ese proceso. Una estupidez, no era una ordenanza para cambiar el mundo. Era nada más una suspensión temporal de algo porque olía podrido por todos lados. Huele. Bueno, pero en ese momento a todos no se le ha podrido. Los siete concejales, que eran otros, no estos, los siete son los que están ahora, dijeron, sí, la verdad, los asiste la razón, vamos a hacer una ordenanza, lo que llama, esto se llama en la jerga statu quo, establecer un paréntesis de 90 días para investigar. Eran los actuales que están ahora. Son los que están ahora, sí, estos muchachitos que están ahora. Estos muchachitos hicieron lo que correspondía hacer, esta vez sí, con argumentos que le dimos y muchos. ¿Qué hizo el intendente, el que está ahora, no el anterior que hizo el negocio, el que está ahora, que lo encubre? Aprobó, lo vetó. Hizo, no, esto no corresponde. O sea, la decisión de siete concejales, ¿no es cierto?, para el intendente no era razón suficiente y decidió vetarlo. Eso, bueno, fue hay un punto que tenemos que tener en claro, es que estos concejales, lo que presentaron al intendente, hablaba no de este caso específico, sino que ellos pedían eso en todas las obras, y por eso que el intendente lo termina vetando. No dice que lo terminó vetando porque estaban todas las obras. Dice que lo vetó porque hay una norma que... Claro. Sí, sí, además le interpretaron la tramoya viene... Porque podría ser que hubiera otras, ¿eh? Ojo, no me extrañaría, sí, no me extrañaría que en algún otro lugar, por ahí haya por eso otro, lo vetaron, entonces. Por ahí hay algún otro planito aprobado bajo estas circunstancias entre gallos y medianoches. Pero digo, si son siete concejales que entendieron, es respetable una opinión semejante. No, lo vetó. Vetar significa desestimo esta propuesta. Y hago, ¿no lo que cierto?, yo quiero. ¿Cómo se llama? Y eso fue cuando en pleno confinamiento de la pandemia, ya no tuvimos capacidad de reacción, y los mismos siete concejales que habían aprobado, cuando reciben el decreto de veto, los cuatro oficialistas se dan vuelta. Los que siempre levantan la mano. Como una tortilla, o sea, obediencia debida. Ah, si lo vetó, por alguna razón será, no me importa cuál, lo acepto. Vamos a acompañar. Dos de los que vos mencionaste, que estuvieron en ese proceso oscuro, se abstienen, serán Negri, están todavía. Negri y Rodríguez. Exactamente. Claro, que siempre, son nombres que se vuelven a repetir otra vez y que siempre están. Y hay uno solo coherente que dice, no, yo insisto, que es Fiumato. Así que esto es lo que pasó. Lo que ha pasado. En este momento nos encontramos con que esa ordenanza tuvo tres cambios grandes. Un cambio grande fue esto, donde nos embocaron de 10.000 metros a 5.000 metros en cuanto a la explotación de cosas turísticas. Pero incorpora dos más, que seguramente estos tipos no la vieron, este tipo, digamos, que está construyendo y el que le aprobó el plano, seguramente creemos que no lo pudo haber visto. Uno es que en la nueva ordenanza, con un buen sano criterio, por lo menos de esa ordenanza, incorpora un factor nuevo, que es que para construir en ese barrio nuestro, cuando hablo digo nuestro de los capillenses, ¿no? No de los que vivimos ahí. Necesitas dejar un 70% de monte nativo, ¿no es cierto? En 5.000 metros, bueno, puedes construir un complejo de cabañas, ¿no es cierto? y ocupar todo. 70% de metro cúbico. Imposible. A simple vista ya se ve que no. ¿No es cierto? Esa es una primera dificultad seria que está teniendo este muchachito. La segunda dificultad seria que tiene este muchachito es que además incorpora un riguroso procedimiento de certificación del uso del suelo cuando no es para vivienda, que sería este el caso. Es decir, si yo quiero construir una cabaña en Villacielo, tengo que obtener un certificado de permiso de uso de para ese fin, que creemos que tampoco lo debe haber tenido, porque era muy novedoso, ¿no es cierto? Y en un día el tipo no la pudo haber visto. Así que sobre este tema yo he mandado una carta de documento. El barrio ha hecho una presentación de 5 páginas pidiendo explicaciones. ¿A dónde la mandaste? A la municipalidad. Al intendente. Al intendente. Al intendente, donde me reservo los derechos de accionar judicialmente en caso de que no tenga una respuesta satisfactoria a este planteo. Espero que otros vecinos perjudicados, posiblemente los que vienen a continuación, hagan lo propio. El barrio hizo lo mismo. Y si no, sinceramente, Diego, si esto no genera ninguna reacción, estamos llamados a vivir en el reino de la selva. Y hacemos donde un cada edificio uno de 20 va a terminar pisos. Haciendo lo que quiera. Claro. Y esto, en lugar de ser un lugar maravillosamente vivible, va a ser un infierno. Uh-huh. Así que esperemos, digamos, que prime la cordura. Bueno, yo te agradezco, Carlos, porque siempre sos muy claro. Y está bueno, viste, repetir los nombres de quienes estuvieron en una aprobación de una ordenanza a espaldas de todos y después se siguen presentando y la gente los sigue votando. Yo digo, uno tiene que ver, para no perder la memoria, qué hizo cada uno. Y después uno es concejal, el otro se presenta para el intendente. No importa el color político, importa el género, viste, de los políticos en sí. O sea, no importa quién esté, si sos radical, del PRO o lo que fuera, es el negocio que tienen unos pocos con otros pocos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Ahora vamos a escucharlos a nuestros amigos acá. Para despedirme queda abierta la consulta de qué debo hacer con esa paternidad responsable, con ese huevo azul que huevo me dejó azul. Un mirlo común sobre una planta aromática. Qué envidia tener un huevo así azul. Que, ¿están abiertas las líneas de comunicación? Están abiertas. Si alguien llama, ya nos llamó Marta de Avistación de Aves y dijo que mañana va a tener una respuesta. Vamos con 2 canciones y esperamos ahora ya a nuestros amigos que están acá, que son los perjudicados y bien perjudicados. Te amo y te amo y te amo, amor. No me importa decirlo así. Ya me pasó la última vez que otro gil lo dijo por mí. No quiero dejar pasar liberación tan esencial. Si es infinito nuestro amor, no cabe en cajas de cristal. Para nuestro cielo terrenal. Te me metiste en la piel, me sobornaste la razón. Con caricias de alto nivel, domesticas hasta un león. Y ahora no me piensa el corazón. No te paro. paro de extrañar, aunque lo haya hecho canción. Celular contestando un hola amor que me hace acordar que tengo hogar. De amor, habla en silencio por los dos. Habla el festejo al construir tres cuadros predestinados. Vos derritiendo al reloj, los dos trenzándonos los dos. Nuestras manos creándonos, dándonos vida, dándonos. Como solo se da si hay amor, no te paro de extrañar, aunque lo haya hecho canción. Lo único que me calma es tu voz, atendiendo el celular, contestando. Acabamos de escuchar Las pastillas del abuelo y la canción se llama Rompecabezas de amor. Quiero decir que tenemos un llamado de una fan del programa que dice esto. Buenas noches, es lamentable lo que estoy escuchando. Me gusta la casa que alquilo en Las Gemelas, pero me queda claro que por esto y la dejadez y suciedad que lamentablemente hay en Capilla, a pesar de sus bellos lugares, no invertiría nunca acá. Bueno, no voy a dar el nombre de nuestra oyente. Y también quiero decir que hoy estuvimos caminando por las vías hacia los lugares del puente. Yo hacía rato, creo que nunca habíamos hecho ese camino, y bajamos por el río, el lugar lindísimo, pero había tanta mugre, tanto plástico, tanta botella rota, tanto vidrio por todos lados, que la verdad que yo en un momento dije, Daniel, salgamos de acá, porque la verdad que no me gustó, quise salir corriendo de ahí. Pero bueno, lugar es un lugar hermoso para hacer una pasarela y que la gente pueda ver eso, porque es naturaleza viva. Pero era un basural, Daniel. Bueno, pero si vos sacás esa basura, sacás esos tetrabric que estaban tirados, esas botellas de vidrio rota, y haces una linda pasarela de madera, eso sería un lugar hermosísimo para caminar, para hacer senderismo, para hacer, no sé, un montón de cosas, ¿no? Así que yo propongo que ahora que tienen tan poco trabajo las personas de la municipalidad, porque está todo cerrado, que vayan con bolsitas y levanten todos esos esa basura con guantes, que lo hagan por Capilla, por el amor a Capilla. Pero bueno, se ve que acá mucho amor no hay. Y otra cosa más que quería decir, justo lo acabo de borrar, pero lo voy a decir acá. La vacuna Sputnik V contra el coronavirus producida en la Argentina se llamará Sputnik Vida. Vacuna de inmunización para el desarrollo argentino. Así que estamos contentísimos todos. Bueno, estamos acá con Mabel y Roberto, que son dueños de las cabañas. No te olvides de informar sobre el bolsón solidario. Sí, pero bueno. Por favor. Está bien, pero ahora vamos a hablar con Mabel y Roberto, que tienen unas cabañas que son las cabañas más lindas, que tienen el mejor, la mejor vista y la mejor atención, porque están ellos, en el barrio Villacielo. Y quiero que nos cuenten un poco cómo es la historia de la compra del lote, cómo hicieron las cabañas, cómo se sienten ustedes con tanto cambio de ordenanzas, cómo están siendo perjudicados ustedes. Sí, buenas noches. Mira, nosotros compramos para el 2004-2005 y en esa época para hacer cabaña te exigían tener 10.000 metros. Y bueno, compramos los dos terrenos, porque son dos lotes y... hicimos esa inversión, que no era poco, y bueno, a los 2 años más o menos empezamos a construir y habilitamos la cabaña en el 2012, o sea, en la temporada del 2012 empezamos a trabajar. Pero ya te digo, con 10.000 metros, 5 cabañas tengo. Pero resulta que ahora parece que cambió todo, porque hay gente que tiene una competencia que no es lo leal y ni lo justo, que debe de tener 10.000 metros, ya con 5.000 metros hicieron 3-4 cabañas más edificación. Entonces yo le pregunto al intendente, ¿dónde está la competencia leal? Porque me parece que a mí me tendrían que o bajar los impuestos y así yo puedo trabajar también en las mismas condiciones que mi vecino. No, aparte yo quiero decir que los que no conocen las cabañas del secreto del quebracho, que ustedes no solamente dejaron mucho más del 70% de bosque nativo, es todo bosque nativo, no han cortado nada, las cabañas están dentro del bosque, o sea que han resguardado la naturaleza más que nadie. Mira, yo cuando estaba intendente de CES, lo invité un montón de veces para que venga a ver cómo hicimos las cabañas. Siempre me prometió que me iba a visitar, nunca lo hizo. Y ahora aprovecho este programa para invitar al señor Díaz que venga para que vea cómo se puede construir sin afectar y romper los árboles, porque nosotros hicimos las cabañas en un lugar, buscamos lugares donde no había árboles, y entonces, por consiguiente, no, mantuvimos la reserva. Y a la gente le fascina cuando viene a las cabañas, porque toda la arboleda está, y en estos años que se puso más llovedor, está la vegetación hermosa. Entonces yo los invito y que vengan a ver, y no que hacer un desastre, que como hacen muchos que compran un terreno, contraten una máquina y te bajan todo, como hicieron varios vecinos de Villacielo. Así que yo le exijo que vengan a ver, porque no les interesa nada. Yo, el intendente, jamás lo vi. Aparte, con los pozos que hay, va a tener que venir con un tractor. Sí, podrían hacer, ¿no? Vengan a la Luna, a Capilla del Monte, por los cráteres que hay en las calles. Y habría que decirle también a la Secretaría de Ambiente que cuál es la finalidad de una Secretaría de Ambiente si no controlan. Porque deberían saber las cosas que se están haciendo y las cosas que se hicieron. Y en muchos casos deberían obligar a la gente que desmontó todo de volver a replantar árboles autóctonos. Sí, pero por más que te obliguen a reforestar, para llegar a eso necesitas 30, 40, 50 años. Porque vos sabés que un quebracho, un algarrobo, es muy lento para crecer y no se puede. Ya está hecho el daño, ¿viste? Ya no hay forma de volver atrás. Yo ya no lo voy a ver un árbol. Yo cuando vine acá a Capilla del Monte, estaba el abuelo de mi señora, que vivía acá del año 40, y él me decía, acá en Capilla del Monte te hacía una casa fácil, pero en un año o dos te construí una casa, pero para hacer un árbol necesitas mínimo 30 años, y la verdad que yo lo estoy comprobando que tenía razón el hombre. Bueno, nosotros hemos visto, porque tenemos más o menos la misma forma de tener los jardines, que no han cortado absolutamente nada, así que el lugar de ustedes se ha convertido en un bosque, como la casa también donde está Carlos Cravelo, y es ahí donde aparecen los pájaros, donde aparecen los zorros, donde aparece toda la vegetación. Mabel, yo te quería preguntar, porque Mabel es de acá de Capilla, no sé si quiere hablar, pero bueno, acércate, Mabel, más cerca. No, que Mabel... Bueno, si se anima a cantar en el coro de Capilla, se puede animar. Porque Mabel es capillense de acá, de toda la vida. Espera, vamos a acercarle bien el micrófono a Mabel. Es capillense de toda la vida y tiene un cariño sobre todo a la tierra. Y aparte está viendo cómo está siendo discriminada por... En realidad son por las políticas del municipio. o de un color o de otro color, pero siempre el municipio crea diferencias entre los vecinos y el problema los tenemos entre los vecinos. Pero el problema lo marcan, lo promueve el municipio con las falsas y con las diferentes ordenanzas que hacen que uno esté, que no sepa dónde está parado. Sí, realmente estamos preocupados y tristes a su vez, porque uno cuida tanto lo nativo, tanto el escuchar a la mañana los pájaros, y distanciar cada cabaña unos 10 metros una y otra para no ni siquiera molestarse entre los que están ahí. Y la gente tan contenta está de tanta naturaleza que ve, que realmente no lo pueden creer a su vez de aspirar y llegar y respirar ese aire puro y ese olor a nativo, ese olor a plantas. No se sorprende realmente de que está en un lugar completamente cuidado, de que eso tendría que preservarse, cuidarse y tener entre casa y casa todo naturaleza, mucha naturaleza, y que cuántos la descuidan y lo estamos viendo frente a nuestras cabañas. ¿Y vos no pensás, Mabel, que el descuido viene por parte de la municipalidad, que no controla nada? No cuidan nada. Ya directamente el observar que mal podan en momento que no corresponde. Lo que es junio, que sería los meses de poda, ya te están podando ahora en abril porque molestan las hojas. Y entonces no sé, tendría que ser gente que tendría que tener una cultura de saber primero antes de estar entre la naturaleza, los de la municipalidad. No, y también nosotros que vivimos en un barrio que es muy específico, la cuestión esta de la iluminación, porque enfrente de las cabañas hay una luz de neón que cuando supongo viene cualquier visitante a ver el cerro, en vez de ver el cerro ve una luz de neón que te encandila. Sí, eso está bien. Desde que te conozco venís luchando para que bajen esa luz, pero se ve que es una misión imposible, porque yo no sé, tan difícil es ir y bajar o hacerle una sombrilla a esa luz. Yo no entiendo la inoperancia de la gente en la municipalidad. Y encima te prometen, sí, quédate tranquilo que yo me voy a encargar personalmente, y después no sé si te están cargando o se ríen de uno. Con el cuentito de hacer la nota. Claro, y sí, hacer la nota, todo eso, esas payasadas. Yo al señor Cés, cuando fue intendente, le había pedido que marque las calles, porque la gente, cuando yo estoy cansado de bajar de por el Vistoso del Valle, hay gente buscando el Cerro Vitorco. Y no, como no está marcado, la gente se pierde y va por ahí. Pero él mismo en su momento me había dicho, sí, quédate tranquilo que ya tenemos todos los carteles hechos, y como está marcado en forma internacional, así se lo entiende todo el mundo, qué sé yo. Pero nada, mentira, y así son todos. Este que está ahora, el intendente de ahora, yo nunca le vi la cara. Sí, no tiene, que está metido en la oficina, no sé dónde está, pero no puede recorrer y visitar los vecinos, ¿para qué están? Y no, señalizar, sí. Por lo menos señalizar los paseos, marcar con flechas y con escritos dónde está el Uritorco, dónde están los diferentes paseos que tenemos tantos, y la gente se equivoca y sube a la montaña perdida, y perdida dónde se encuentra, y pide de dónde es el camino para ir al Uritorco. Tenemos que volver a señalizarle nosotros, pero no hay un cartel, no hay una calle señalizada con nombre, no hay siquiera una calle que vengan a arreglarla cuando es lluvia, que no se puede ni siquiera cruzar. Así que hay tantas cosas. Encima ahora tenemos enfrente un complejo que con 5.000 metros, tres cabañas, una casa grandísima y otro edificio más que no sé qué va a ser. ¿Y dónde están todos los metros que tiene que dejar para la vegetación? Y es un desierto, y si todo el mundo hacemos así, Villacielo o todo Capilla va a ser un desastre. Es lamentable, no se puede autorizar. Yo le pregunto, intendente, ¿para qué está? Yo en serio te pregunto, Díaz, ¿me querés decir para qué te votaron? Yo no te voté, por suerte, pero te digo que no sé para qué estás. hacete ver, anda, recorre un poco Capilla. Y los pozos, las calles son un desastre. No, no, rompes todos los vehículos. Hay gente que en las cabañas, que hace mucho que viene, me dice, mira, Roberto, me da tristeza, Capilla, lo veo muy abandonado. Y bueno, ¿y qué le vas a decir? ¿Viste? Que son mentiras. Bueno, es así, ¿viste? No, así sí. Que pónganse en las pilas, muchachos. Ustedes están para gobernar y para hacer cosas. Yo pensé, Díaz, te lo digo personalmente, que vos ibas a ser un poquito más vivo. Cuando asumiste, pensé que ibas a arreglar las calles. Yo digo, va a llenar la máquina con gasoil y va a arreglar las calles. Que por lo menos la gente vea que se haga así algo. No, se pusieron a hacer cualquier otra estupidez y no hicieron lo que tenían que hacer. La verdad que no se ve ninguna mejora, por ahí se ve, me gustaría preguntarle directamente, nosotros invitamos siempre a gente de la municipalidad que no vienen, que han levantado vías para hacer un complejo ahí al lado de la estación de los carritos, si eso era factible, o también otra cosa que preguntan, si el balneario se entregó sin licitación. Son cosas que yo estoy escuchando y quiero preguntarle directamente, pero bueno, no vienen. Así que desde acá le pedimos al intendente y bueno, a la municipalidad, bueno, todo lo que vos dijiste, Roberto, y qué pasa con ustedes. Yo creo que al menos deberían pagar la mitad de los impuestos. Y con esta obra que está ahora en ejecución, yo quisiera que se expidan y que me digan algo. ¿Por qué a él autorizan hacer cabaña una encima de la otra? Y yo me tuve que comer y me obligaron a comprar 10.000 metros, que por suerte los tengo, que estoy muy agradecido, porque es una vegetación hermosa. Pero yo digo, ahora yo debe tener 5 cabañas, podría tener 30, 35, 40 cabañas, una encima de la otra, saco todos los árboles y se acabó. ¿Y quién me lo puede prohibir? Si ustedes autorizan al vecino, también me tienen que autorizar a mí. Bueno, lo importante es que vos cumpliste con todas las normas y eso es lo que importa. Vos querías a la naturaleza y seguiste las normas que tenías que seguir. Los que están fuera de regla creo que son otros. Y los que propician este no es un malentendido, porque uno lo ve muy claro, siempre son las políticas del municipio y después no se hacen cargo. Entonces veamos lo que cada uno hace en su vida de gobierno municipal para no volverlos a votar otra vez. Bueno, yo quiero agradecerles a Mabel y Roberto que vamos a hacer un chivo, porque realmente son las cabañas más lindas que hay acá en Capilla del Monte, con una pileta que tiene la mejor vista del Cerro Uritorco. No sé si ahora están sirviendo esos desayunos ricos que se servían, si se claro, pueden, no se pueden, con el COVID no se puede. Pero bueno, si llegan a venir a Capilla del Monte, como siempre decimos, las cabañas más lindas son las del secreto del quebracho. Bueno, Mabel, Roberto, gracias por venir a esta hora, que es un poco incómoda, pero ya nos vamos despidiendo. Gracias, Daniel. Y gracias también a Carlos Cravelo, que ha estado con nosotros. Y bueno, ojalá que esto se solucione. Yo te quiero agradecer, Diego y Daniel, la invitación. Y me pone muy nervioso esto, la verdad, viste. Uno vino acá ya, yo tengo 68 años. Yo vine a Capilla ya como para distenderme. Tuve taller metalúrgico toda la vida. Me fue muy bien con el taller. Pero quisiera que se pongan un poco las pilas, muchachos. Si están para eso, no están para otra cosa, ni para... No sé, usted lo que tiene que hacer es gobernar y salir a la calle y caminar la calle, porque así se gobierna, porque no es tan difícil tampoco. Pero si no, ustedes están metidos dentro de un despacho, yo te aseguro que va a ser un fracaso, pero de acá a Luján. Y bueno, y que vayan a caminar como fuimos con Daniel hoy por las vías y que vean lo que es la cantidad de botellas rotas, de tetrabricks, de botellas de plástico, que la verdad que parece que como uno caminara no por un lugar lindísimo como lo que es, sino que es como un basural. Bueno, Daniel, nos vamos hasta el... Diego, antes quería informar... Lo del bolsón. Mañana en Casa Pueblo, Juana Zurduy, que está en Bartolomé Jaime 546, cruzando la ruta entre Córdoba y Corrientes, brindan un bolsón solidario, ofrecen un bolsón solidario para seguir colaborando con la olla popular. Hoy Betty no pudo venir, pero queríamos informarle que en Casa Pueblo, debido a esta situación que estamos padeciendo, a nivel económico y social, ellos están todos los martes y jueves haciendo una olla popular para asistir a las personas que lo necesiten. y para juntar los fondos ellos propusieron un bolsón solidario que tiene un zapallo anco, 2 kilos de cebolla, 2 kilos de papas, 1 kilo de batata, 1 kilo de remolachas, un atado de rúcula, un atado de achicoria, perejil, y de regalo también un paquete de fideos, un paquete de polentas, un paquete de arvejas. Todo esto solamente a 650 pesos. Y con esa compra que ustedes hacen, van a contribuir y ayudar para que la olla popular pueda seguir asistiendo a tantas personas necesitadas. Los martes y jueves, ¿no? Todos los martes y jueves a las 12:30 horas. Bueno, ¿dónde es? ¿Dónde se compra? Ahora la entrega del bolsón es mañana miércoles 21 a partir de las 15 horas. Desde ya se les agradece su colaboración y los esperan. O en Casa Pueblo, Juana Zurduy, Bartolomé Jaime 546, y si no, llamando o haciendo su pedido al 3548-554158. Les repito el teléfono, 3548-554158. Por favor, colaboren y se van a llevar una buena cantidad de verduras que hoy por hoy está bastante accesible el precio. Les recuerdo, solamente a 650 pesos. Y yo, vamos para ir cerrando, digo, como siempre, uno viene a un lugar como Capilla del Monte para distenderse, ya estamos grandes, para poder vivir una vida tranquilos, y uno ve que hay tantas, pero tantas injusticias que finalmente al que le importa uno se sigue enganchando y no debería ser, porque hay gente que está cobrando sueldos para legislaciones y para gobernar una ciudad de una buena forma. Y la gente está muy descontenta, la verdad que es lo que vemos desde acá y lo que escuchamos siempre en la calle. Bueno, nos vemos el próximo jueves a las... Nos vamos con tema de Silvina, qué lindo. ¿Campana de palo? Me sorprendiste. Bueno, a toda la audiencia, a todos los auspiciantes. Bueno, vamos a ver qué es campana de palo. Bueno, Mabel, Roberto, muchas gracias. Gracias. Carlos, gracias y a toda la audiencia. Argentina, segundo mar.